Trasladaros que, bueno, sabéis cuál es el debate que hemos tenido aquí en los últimos meses con referencia a la famosa línea de flujo preferente, que yo creo que en Yodio ya somos expertos, ¿verdad?, de lo que es una línea de flujo preferente. Bueno, hemos visto varios proyectos, hemos visto varias referencias a ese concepto y en función de él, pues veníamos trabajando también para incorporar esos datos que nos daban esa línea de flujo preferente para incorporarlo al planeamiento. Sabéis que eso tenía una incidencia muy importante con respecto a, bueno, a dos edificios, que siempre hablamos de dos edificios que realmente son tres, ¿eh? Como bien sabéis, ¿eh? La Casa Rosa, los edificios del Doctor Fleming y los edificios también de Virgen del Carmen, de la Antigua Rico. Lo que pasa que como la incidencia de esta última casa pues es relativamente pequeña, ¿eh? Como se está hablando del problema, se está hablando también de estos tres edificios. Bueno, sabéis que inicialmente eran los tres edificios que estaban señalados por la línea de flujo preferente. Conocéis también un poco el desarrollo del debate, que luego incluso se meten otros edificios, que es cuando de alguna manera pues vemos que ya eso no tiene encaje en el plan, ¿eh? Ya teníamos nuestras dudas que tuviera con los edificios que ya estaban señalados, pero en todo caso competía trabajar sobre ello en la medida en que era una consecuencia de la definición de esa línea de flujo preferente. Pero ya cuando el debate cogió otra dimensión, pues evidentemente ya desde el ayuntamiento trasladamos que eso no era posible. Se vuelve a reconducir ese debate, ¿eh?, prefijándolo en los edificios que hemos señalado. Y bueno, ahí hacemos diferentes análisis y diferentes situaciones. Y una es la posibilidad también, como bien conocéis, de salvar el derribo de la Casa Rosa moviendo el río. Bueno, con esa dinámica, ¿eh?, con esa dinámica nosotros vamos al departamento de vivienda, porque evidentemente para trasladar el aspecto de los realojos hay que hacer viviendas, ¿eh? Se derriban unas viviendas para hacer unas nuevas viviendas. Y vamos al departamento de vivienda y nosotros al departamento de vivienda le llevamos una propuesta muy concreta. Estamos hablando de 122 viviendas. Entendemos que es un problema de Ura y del ayuntamiento, por tanto, de gobierno vasco y del ayuntamiento. Y que por tanto debemos de resolver el problema las dos administraciones. Y entendemos que lo debíamos hacer aportando el 50% de la solución, es decir, aportando el importe o la referencia de 61 viviendas por institución. Nos encontramos que trasladamos esa propuesta, esta propuesta la trasladamos a Gobierno Vasco, al Departamento de Vivienda a primeros de diciembre, en la reunión que tenemos con el Departamento de Vivienda, y nos solicita que le remitamos la documentación concreta. ¿Eh? Se la remitimos el propio mes de diciembre y en el mes de enero, pues bueno, se estudia, ¿eh? Tenemos contactos telefónicos con el objeto, bueno, pues de concretar y desarrollar lo que es la propuesta que nosotros hemos trasladado. Y el día 22 de febrero se nos convoca para una reunión con el Departamento de Vivienda. Cuando entramos a esa reunión, pues iniciamos la misma y se nos traslada que parece ser que el problema de la vivienda, pues que se ha minorado. ¿Eh? Y se nos traslada que la Casa Rosa, en principio, con los datos que tiene el Departamento de Vivienda y con los datos que ha trasladado, que ha contrastado con Ura, ¿eh?, con el Departamento de Medio Ambiente, pues que solamente se ve afectada la Casa de Virgen del Carmen y la Casa de Doctor Fleming. Y nosotros, pues, trasladamos que eso no es así, ¿eh? Que eso no es así porque los datos que nosotros tenemos son otros. Vista la sorpresa que causa en lo que es la representación municipal, tanto en el arquitecto municipal que nos acompañó como en Juanjo y en mí, el representante de vivienda decide llamar a Ura. ¿Eh? Decide llamar a Ura con el objeto de aclarar la cuestión. Y efectivamente, Ura se persona media hora después en la reunión. Nosotros también llamamos a LKS, ¿eh?, porque bueno, ha sido el equipo redactor y quienes también han estado presentes en las reuniones. Y efectivamente, ahí se constata el cambio de criterio. Cambio de criterio referido en esa reunión se nos dice a que la referencia de avenida en la que se trabaja en el nuevo plan de encauzamiento no es la de 500 años, sino la de 100. Y dicen que en función de ese nuevo criterio, la consecuencia que se origina es la que estamos trasladando. La consecuencia es bastante más contundente, ¿eh? Porque no solo implica que no hay que tirar la Casa Rosa, que es evidentemente la mejor parte de la noticia, sino que tampoco hay que mover el río. Y es decir, lo que en definitiva nos vienen a decir es que la propuesta lo que contempla es que del puente de Villosa para abajo no hay que hacer absolutamente nada. La incidencia que tiene el río es una pequeñísima pequeñísima amplitud en la zona de Caminos Viejos, pero pequeñísima, es decir, sí que afecta un poquito a Caminos Viejos, pero que en el desarrollo de cualquier unidad de ejecución en ese ámbito que se pudiera proponer por parte del Plan General de Ordenación Urbana es una cuestión de una incidencia económica muy menor, ¿eh? Desde luego no los 8 millones de euros que en su momento se barajaban, y que en principio la conclusión a la que llega Ura es que del puente de Viosa para abajo no hay que hacer absolutamente nada. Bueno, nuestra primera reacción fue de sorpresa. Es una buena noticia. Como muy bien explicaba Juanjo, se nos quedó un sentimiento agridulce, ¿eh? Desde luego consideramos que no tener que plantear un escenario de derribos es una muy buena noticia para el municipio, pero la primera referencia que nos vino a la cabeza es evidentemente el posicionamiento de la situación en que se había dejado los vecinos, ¿no? Que evidentemente pues que sí que había habido un debate y sí que había una referencia a que ese edificio se debía de derribar. Y vista la trascendencia, evidentemente, de la noticia, nosotros decidimos, en primer lugar, convocar una junta de portavoces en la que estuviera Ura para que la corporación tuviera conocimiento de ese cambio de criterio, ¿eh? Y de la consecuencia que ello suponía. Junta de portavoces que la celebramos el día 14 y luego, evidentemente, traslado a los vecinos. Reunión que le hicimos el día 15 con los propios vecinos. Si os dais cuenta, estamos hablando del lunes y del martes, y bueno, pues luego también un poco en lo que es la gestión de la noticia, nosotros consideramos que la mejor manera de hacerlo era pues también pues en una rueda de prensa en la que explicáramos un poco toda la situación, y que tampoco debíamos de demorarlo mucho en la medida en que esta es una noticia pues que en el momento que ya está fijado el criterio, en el momento que ya está determinado ese cambio de criterio por parte de Ura, pues que nosotros debíamos de trasladarlo y trabajar en consecuencia con él, ¿eh? Conclusiones que nosotros sacamos de todo este proceso, básicamente dos, ¿eh? Por una parte, y así también se lo hemos trasladado a Ura, nosotros creemos que desde el punto de vista institucional hay que cerrar el debate del derribo de la Casa Rosa. Eso significa que todo este debate que se ha tenido, no solamente en este último año, sino también desde 1983, que es cuando se determinan los criterios del plan de encauzamiento del Alto Nervión a su paso por Llodio, donde siempre ha estado esta casa marcada, yo creo que eso hay que sacarlo del debate. Y eso implica que las instituciones debemos de coger el compromiso de que si se cumplen con los criterios hidrológicos que estipula la normativa, se deben de cumplir ya de por vida. Es decir, yo creo que no se debe, no hay que volver a reabrir este debate. Creo que nadie lo entendería, además, ¿eh? Una vez que bueno, ha habido, bueno, pues que se ha hablado tanto y con las consecuencias que se ha hablado, ¿eh? Yo creo que en el ayuntamiento ya queda claro cuál es el posicionamiento de la Confederación Hidrográfica y por tanto de los criterios hidrográficos que nos afectan en el municipio de Aguas Abajo, que es nula incidencia a lo que es el desarrollo urbanístico que se ha venido desarrollando en el municipio. Esa es la conclusión con la que nosotros nos quedamos, y por tanto entiendo que este ayuntamiento, ese es el criterio que debe defender en cualquier debate que en esta situación se pudiera volver a crear. Creo que incluso, como os estoy diciendo, no es un debate que se debe volver a dar, porque creo que ha madurado, ¿eh? Creo que este debate ha madurado, y entonces nosotros lo que pedimos también a la Confederación Hidrográfica del Norte y por tanto al Gobierno Vasco, a su sección de Ura, es que visto los diferentes criterios y bandazos que se ha dado con esta cuestión, hay que darla por cerrada, y en segundo lugar pues también trasladar que entendemos que bueno, quizá por estos cambios de criterio el entorno de la Casa Rosa y los vecinos de la Casa Rosa tienen desde luego muchas razones para quejarse, y creo que desde el propio ayuntamiento pues nos pedían ellos que hubiera actuaciones que de alguna manera consolidaran esa zona con su carácter urbano, ¿eh? Sabéis que nosotros en su momento también teníamos aquí un proyecto de regeneración del entorno de la Casa Rosa que lo aparcamos, ¿eh? Fruto pues del debate que surgió con la famosa línea de flujo preferente, pero que bien ese o bien cualquier otro desde el ayuntamiento evidentemente pues se debe de articular algún tipo de inversión que consolide también esa estructura urbana dentro del municipio, y que haga ganar confianza, a los propios vecinos, en el sentido que antes argumentaba, en el sentido de que es un debate que está cerrado y que desde luego desde las instituciones se ha tomado ya una decisión que tiene carácter definitivo, y eso se debe de plasmar y se debe de reflejar pues también en iniciativas urbanísticas que desde este ayuntamiento puedan ir dándose.